2235-888-700 o arroba @modorandom.mp. Nos pueden mandar sus mensajes, comentarios, cosas que quieran contarnos respecto de este programa especial gordofobia y activismo gorde. Nos escribió un compañero contándonos, bueno, primero felicitando la intervención de nuestra compañera Jorturdo y contándonos que una vecina le dijo que tenía que poner a dieta a su bebé Nina de un año estaba gordita. Un año. Bueno, de estos y más temas vamos a charlar con una compañera activista gorda de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Ella es Leandra, además de activista, es murguera y está con nosotros para charlar sobre nuestros cuerpos, sobre la hegemonía que nos pesa muchísimo de nosotras, sobre todo más a las mujeres, ¿no? Lean, ¿cómo estás? Bienvenida a Modo Random. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos charlando sobre la gordofobia, sobre cómo nos pesa la hegemonía a las mujeres, sobre todo, la hegemonía de los cuerpos. Sí, la verdad es que pesa un montón y ahora en lo que va de la cuarentena, no solo la gordofobia, sino también el gordoodio salió a relucir un montón en todas las cuentas que te cruzas en Instagram. Va en todas las redes, ¿no? Incluso gente compañera que postean cosas y tal vez no lo hacen con la intención de lastimar o de hacer doler, pero bueno, nada, sigue doliendo ver que cuerpos como los nuestros son objeto de burla o están siendo discriminados continuamente. Y es bastante difícil. A veces es agotador luchar contra eso todos los días, pero bueno, nada, alguien tiene que luchar. Lean, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Soy Aldana. Te quería preguntar la diferencia entre gordofobia y gordoodio, que es algo que vos mencionaste recién así al pasar. Sí, bueno, en realidad la gordofobia básicamente es eso, ¿no? Es el miedo a engordar. Es esta cosa que vemos continuamente por ahí entre nuestras amigas, amigues, esto de, ay no, no voy a comer eso porque engordo y si engordo me mato, o sea, me mato, no, sí, sí. Por ahí no literalmente, pero si esto estoy regorda, me quiero morir, es el miedo ese a engordar. Sí, como si fuera lo peor que te puede pasar. Exacto, o muchas veces, no sé, me ha pasado que tipo pibas que me escriben en Instagram, que me ponen, ay, me encanta lo que haces, sos re linda, sos una fuega, todo, pero después a los 5 minutos suben un meme que dice, ah, si engordo es lo peor que me puede pasar, cosas así. Entonces es como un doble discurso, claro. Que es para con tu propio cuerpo es uno, pero con los cuerpos ajenos es otro. Que no es algo consciente, pero sí, está. Sí. Sí, no es que es lo que decía un poco nuestra compañera Jorturdo hace unos minutos en su columna, que no es que la gordofobia o el gordoodio se trata de salir a pegarle a personas gordas en la calle, sino que es algo mucho más sutil o invisibilizado, ¿no? En muchos casos. Sí, en el caso de la gordofobia sí, el gordoodio básicamente no. El gordoodio es lo exacto lo que dice la palabra. Es el odio explícito. El odio expresado, ya sea física o verbalmente hacia nuestros cuerpos. A mí hace unos años, 1 o 2 años, tuve un episodio en el colectivo donde un tipo me tocó, yo le contesté, le empecé a decir de todo, alguien lo filmó y lo subió a las redes. Los comentarios en las redes eran terrible, el odio que destilaban hacia mí, sí, por mi cuerpo. Era solo por mi cuerpo. Onda, por gorda, mirá quién la va a tocar, gorda de mierda, bueno, un montón de cosas, todo así. Eso es el gordoodio. Sí. Porque por ahí una persona es gordofóbica, como ya te digo, en cuanto a su propio cuerpo, pero no odia, no quiere que nos extingamos, ni nos desea la muerte, ni nos dicen que nos vamos a morir de un ataque al corazón y de diabetes, por ejemplo, entre otras cosas. Y ahí íbamos a preguntarte justamente esto, ¿qué pasa con ese discurso que hay detrás de la salud, ¿no? Lo hablábamos con Aldi hace un rato. La patologización de la gordura, esto de, bueno, no es que yo tenga un problema con las personas gordas, con la estética, pero es por la salud, porque, no sé, te puede hacer mal, qué sé yo, esas cosas, ese discurso. Sí, es mentira, ese discurso es una mentira, porque lo que hace es esconder la gordofobia y el gordodio que llevan. Porque la realidad es que no le van diciendo a todo el mundo, o sea, a una persona flaca no van y le dicen, che, no, estás demasiado flaco, come más, o si te ven, no sé, tomando mucho, no te dicen, che, estás tomando un montón, o estás fumando, o dejá de tomar pastillas para dormir, no te lo dicen, pero engordaste y todo el mundo se acordó de tu salud. Claro. Que además, vos no le debes tu salud a nadie, o sea, la persona que dice, no, yo te lo digo por tu salud, y no me tenés que decir nada porque es mi salud, yo me hago cargo. Claro. Si yo no te afecto en nada a vos con mi salud. Claro, sí, tal cual, yo no te digo nada de que vos estás fumando como un escuerzo. Claro. Tal cual. Yo lo controlo, viste, te dice, no, yo lo controlo, fumo dos veces al día. Dos atados por día, nada más. Pero sí, es la excusa más trillada que hay ya a la hora de escuchar cosas sobre nuestros cuerpos gordos. Y Lean, ¿cómo es el proceso de la aceptación, ¿no? Porque uno puede decir libremente, bueno, pero vos te tenés que quererte, vos el amor propio es lo primero. Pero la verdad que ese decirlo así es re fácil, ¿no? Y laburarlo es mucho más complicado, más en este contexto social donde estamos, digamos, rodeados de gordofobia. Sí, fácil no es, súper difícil, sobre todo porque, bueno, ya sabemos que a las feminidades nos machacan la cabeza con estereotipos y con cuerpos hegemónicos, que sabemos que no podemos alcanzar, que a muchas tampoco queremos alcanzar. Y es un camino difícil, es un camino que hay que encontrarlo y estar acompañada también. No sé, yo no hace mucho que soy activista gorda, sí, ya hace muchos años que soy gorda, fui muy flaca, llegué a pesar 40 kilos, pero nunca me sentí tan bien y tan libre como ahora con mi cuerpo. Y en mí me ayudó mucho aprender a quererme de nuevo y a poder mirarme en un espejo. Samantha Alonso, que es una gran activista, modela y compañera, y mucha gente más, muchas activistas más, y me ayudó mucho dejar de seguir en las redes a personas hegemónicas, todo el tiempo subiendo cosas de sus cuerpos hegemónicos, cuerpos que yo hasta hace un par de años atrás quería alcanzar, pero claramente no podía, entonces ¿qué hacía? Me deprimía, y nada, entre el feminismo que te abraza siempre en los momentos más duros y el activismo gordo, llegué a donde estoy ahora, que es la aceptación de mi cuerpo. Es algo diario igual, es algo de todos los días que se trabaja. Como todo el mundo, hay días en el que me miro al espejo y no me puedo ni ver, y hay días en los que me miro y soy la persona más diosa del universo para mí. Pero es eso, es estar acompañado o acompañada por personas que se sienten como une. Lean, hay como una victimización, por otro lado, ¿no? De los cuerpos gordos o gordes, y cuesta muchísimo más o incomoda mucho más pensar en los cuerpos gordos como objeto o como sujeto de deseo, ¿no? Como personas deseantes y deseables también. Brenda Matto hace unas semanas publicó un video de ella y en los comentarios ponía que lo subía porque sabía que a muchos se les iba a parar la pija mirándola y les iba a incomodar pensar que una gorda los excitaba. Y me pareció genial porque, bueno, te interpela directamente. Y es esto, ¿no? Es incómodo para muchos pensar en desear o que una persona gorda puede ser deseante también, ¿no? Sí, completamente, completamente. A los gordes siempre se nos llenan las bandejas de entrada de fueguitos en Instagram y de mensajes, pero después no te tiran un comentario en una foto tuya ni a palo, o por ahí son personas que nunca saldrían con personas gordas porque que no los vea la sociedad, ¿no? Caminar de la mano o desear. Hay una señora que prefiero no nombrarla, pero que se autodenomina como representante de les gordes, que en un vivo de Instagram con un jugador de fútbol hacen alusión a otro jugador de fútbol como el come gorda, ¿no? Esta persona le festejaba el chiste. Cuando salimos a decir, salimos al cruce para decir, che, no está bueno eso, porque, o sea, al chabón que, no sé, que está con una piba flaca, no le decís, che, come flaca, ¿no? El come gordas es el sinónimo de risas entre un grupo de amigos. Y, bueno, nada, se nos dijo que no a todos les gordes les molesta, que ser come gordas está bien. Y la verdad es que no están buenos los términos que usan, justamente por esto, porque todo el tiempo nos deshumanizan, no solo nos deserotizan, sino que nos deshumanizan. No nos creen objetos ni sujetos del deseo. Solo objeto para la risa, ¿no? Para la burla. Completamente, sí, para la burla siempre. Fíjate que, no sé, las representaciones en la tele, el gordo siempre es el gordo bueno, el gordo chistoso, es el amigo, compañero. Es Porcel, ¿no? El gordo copado. La imagen, bueno, de Porcel. Ser muy copado no era. No era copado para nada. No, pero... Pero digo, es la imagen clave de que, bueno, siempre nos reímos del gordo, digamos. Claro, sí, por ahí, más que la de Porcel, que él por ahí en sus películas sí era el que terminaba con mujeres hegemónicas como Susana Jiménez y eso. No sé, los personajes secundarios de las telenovelas. Sí, el Sancho Panza. Tal cual. El Sancho Panza de las películas. Exacto. Ahora en un ratito viene Soy Leyendo, nuestra columna de literatura con Mariana Castro, y por ahí vamos a abordar eso, pero pensaba en esa figura, ¿no? Como de... Tal cual, sí. Esa es el Sancho Panza, es el que está para todo. Es como que la falta de representación es muy grande, y por eso también es que como que entre activistas nos cuidamos y nos defendemos un montón, porque es como un círculo, es nuestro ambiente. Entonces, por más diferencias que haya muchas veces, claramente si salen a atacar a uno o a una, vamos a saltar todos por una cuestión, ¿no?, de hacer causa común. ¿Qué otros activistas y activistas hay en la ciudad de Mar del Plata? Porque no tenemos mucha dimensión del activismo gordo, ¿no? No, acá en la ciudad mucho no. Está Jasu de las Estrellas. Sí. Azulina Hermosa, también es compañera militante activista. Está Cherry. Y después como que tal vez haya algunos más, pero no tiene la dinámica por ahí que tiene, no sé, la capital. Claro. Donde se mueve mucho más. Acá Mar del Plata también es cierto que por ahí es un poco más difícil desde muchos lados, ¿no? Al ser una ciudad turística también, con playas, se complica todo bastante en cuanto al tema de, no sé, de salir a a pelearla más a, por ejemplo, a los locales, a hacer intervenciones, porque donde más necesitaríamos hacerlo, que tenemos mucha visibilidad, es en el verano, es con, no sé, en traje de baño, aprovechar que somos una ciudad turística, pero es como bastante difícil. Igual de a poco va creciendo, yo creo que es cuestión de ir encontrándonos. Y Leana, ya que estamos hablando sobre activismo, sobre la gordofobia, ¿cómo es en Mar del Plata conseguir ropa, por ejemplo? Porque obviamente no es lo mismo que en Capital, una ciudad un poco más chiquita, donde la diversidad, la verdad que no sé si hay tanta diversidad. No, Mar del Plata es súper difícil conseguir ropa que no sea de señora mayor o que sea accesible a los bolsillos de las laburantas y los laburantes. Porque, no sé, vas a comprarte un jean y necesitas por lo menos de 2.500 pesos para arriba para comprarte un jean que te dure por lo menos 6 meses. Sí. Ni hablar de las remeras, buzos, todo talle único, la ropa que nos gusta no nos entra. Sí, o esto de los locales de talles grandes, ¿no? Como esto que... Sí, eso, los locales de talle grande es odio que usan, por ejemplo, talles especiales. Porque claro, para mí lo único especial son las pizzas. Sí, talles especiales. ¿Qué quiere decir, no? Como... ¿Qué sería el especial? El especial, ¿qué sería el ordinario? Es el traje especial, es cuando usan también, no sé, para mujeres reales. Aguantá, yo tengo amigas que son XS y son reales. Yo las abrazo, las veo, todas hablo con ellas. Sí. O sea, son como clichés que usan para atraer y la verdad que no están buenos. Después en lugares donde podés llegar a conseguir ropa, también está el tema de los probadores. Literalmente en una galería una vez tuve que probarme en la parte de afuera del local un suéter porque no entraba en el probador. Sí. Y fue terriblemente vergonzoso para mí. Sí, desde la urbanización hay todo el tiempo una norma ahí, ¿no? Impuesta. Desde, decíamos con Jorge hace un ratito, los asientos de los colectivos. Bueno, hay en los aviones, por ejemplo, a muchas personas se les obliga a pagar dos asientos, a pagar dos boletos para poder viajar. Para poder viajar, que es una locura. En las plazas, pienso, en las hamacas, no sé. Desde la urbanización hay ahí algo que... El nivel de internalización que tenemos de la hegemonía de los cuerpos, que nuestra ciudad está construida para personas que no entran, que digamos, solo las que entran en la norma, digamos. Sí, completamente, completamente. Y ahí, volviendo al tema de la ropa, por ahí, es algo que a mí me gustaría remarcar, que es que el feminismo tiene una deuda grande que debería comenzar a ser saldada con los compañeros gordes, porque todo el tiempo estamos hablando de bancar la autogestión, de bancar emprendimientos feministas, pero a mí me pasó en el encuentro, me ha pasado en lugares de donde hay ferias feministas, de querer comprarme ropa y que las compañeras me digan, no, pero hago hasta un M, pero cede, ¿eh? Tranquila que cede, sí, pero yo no quiero que ceda, yo quiero mi talle. Y te dicen, no, pero te lo hago a medida. Y pero a medida yo te tengo que pagar un trabajo que no sé ni siquiera cómo me va a quedar. ¿Cómo va a quedar, claro? Bueno, ¿entendés? Hace un ratito antes de venir para acá me pasó algo similar, digo que también me cuesta un montón, no tengo un cuerpo hegemónico y también me cuesta un montón comprarme ropa. Y me había comprado un pantalón que no me entraba. Y era talle 46, que es el talle que yo uso en todas generalmente. Y bueno, talle 46, no me entraba el pantalón, lo tuve que cambiar. No había, solo vendemos hasta el 46 y si no, tenemos estos jeans un poquito más comunes. Son más caros, pero vienen más talles. Digo, eso también, ¿no? Lo que decías vos, ropa de señora, ropa común, sin ningún detalle, nada, que tiene por ahí mayor número de talles, pero que la ropa es como media insulsa o no te dice nada. Y por ahí vos sos alguien joven, que tenés ganas de ponerte lo que está de moda o tenés ganas de poner y nunca encontrás lo que te gusta, digamos. Te tenés que poner lo que te entra y eso es también es un bajón para el autoestima. Es violento. Sí. Eso es violencia, sí, completamente. O no sé, por ejemplo, a mí el estilo de ropa que me gusta la consigo en Buenos Aires en talles grandes, pero no sé, cada vestido sale 3 lucas y no los tengo, y aparte de eso tenés que pagar el envío para cada cosa. Entonces, y no conseguirlo acá también es un bajón. O por ahí donde podés llegar a conseguir acá, si allá te sale 3.000 pesos, acá te sale 5. Sí. Entonces es como que, bueno, a ver con qué me visto. Y vivís de calza y vivís de uso grande. Y cuando encontrás un lugar donde por ahí es accesible económicamente y conseguís algo y tenés la plata, te comprás 2 o 3 de lo mismo en diferentes colores, para poder tener. Pero sí, es el tema de la ropa, es, creo que es lo que más afecta, sobre todo porque una porque todos que nos vestimos, no sé todos. Yo que tengo 35 años y ya soy grande, y a veces he salido llorando de los locales. Pienso en pibas de 13, 14, 17 años que se van a comprar y dicen, no, talle para vos no tengo, y por ahí son un 44. Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo desde la sociedad van forjando? Sí, te enseñan a odiar tu cuerpo. Te enseñan a odiar tu cuerpo, te van empujando hacia los trastornos alimenticios. Y no importa cómo conseguís estar flaca, lo importante para la sociedad es que estés flaca. Sí, sin duda. Que no seas gorda. Y a mí cuando, por ejemplo, me dicen, ay, no, pero vos no sos gorda, vos estás un poco rellenita. No, yo soy gorda. Hay un problema a nombrarlas, a decir las cosas por su nombre, ¿no? A decir la palabra gordo, gorda, como negro. Si porque pensamos que es un insulto, porque está internalizado que es decir gordo es un insulto. Entonces vamos esquivando como sociedad, y es más obvio todavía cuando uno intenta esquivar grandota, rellenita, especial, gordita, sí, el diminutivo, de hueso grande. No. Señor, no, ¿qué dice? Yo tengo mis huesitos, son chicos, tengo grasa claro. Irreverente, pero es mi grasa. ¿Cómo les da ese miedo a la sociedad, es verdad, llamarnos por las cosas que somos? Digo, también, sí, completamente. También acá me apuntaba Seba una pregunta que tiene que ver con las obras sociales, ¿no? Digo, ¿cómo cuesta conseguir obras sociales cuando uno tiene, cuando es gordo? Porque o te obligan a pagar sobreprecios o no te quieren tomar directamente. Sí, en mi caso tengo la suerte de tener trabajo registrado. Abro un paréntesis acá para decir, no se dice trabajo negro ni trabajo blanco, es trabajo registrado y no registrado. Entonces tengo una obra social por mi trabajo. Hasta el momento tuve suerte de cruzarme con médicos y médicas que no han sido gordofóbicos. Bien. Salvo 1 o 2 que me han tocado y no fui más. Pero no sé, por ejemplo, la última vez que fui a la ginecóloga, como que iba ya re preparada a escuchar todo el discurso gordofóbico de siempre, me pesó y me dijo, me mandó a hacer todos los análisis, que me dieron todos bien, y me dijo, bueno, joya, mientras a vos no te joda ser gorda, me parece perfecto, tu estado de salud está re bien, así que nos vemos en un año, chau. Y encontrar médicos así, la verdad que es súper difícil también. Porque, nada, vas, no sé, te duele el oído, tenés que adelgazar. Te duele la cabeza, tenés que adelgazar. Por todo te mandan a adelgazar, sin ni siquiera mandarte a hacer análisis, nada. Lean, si le tenés que dar un mensaje a alguna chica, chique, chico que nos esté escuchando en este momento y que esté pasando por momentos difíciles donde se está encontrando con su cuerpo, donde hay una sociedad que te dice que tenés que odiar tu cuerpo, ¿vos qué les dirías como activista gorda? Que la sociedad es la que está mal. Los cuerpos nuestros no están mal. Es la sociedad la que está enferma, es la sociedad la que nos enferma a nosotros, y que siempre va a haber alguien para darle una mano, y que es una cuestión de mucho trabajo interno, de rodearse por las personas adecuadas, que la gente que te valora por un talle, es gente que no mereces tener al lado, que no vale la pena tener al lado, y nada, que siempre busques en quién apoyarte, con quién hablar, y siempre podés mandar a la mierda a todo el mundo también. Perfecto. O sea, gran mensaje. Gran mensaje en el final. Bueno. ¿Sos gordo? Sí, soy gordo. ¿Qué te importa vos? Es mi cuerpo, no el tuyo. Gracias, Lea, te agradecemos muchísimo por esta participación, que te hayas nos hayas brindado unos minutos para charlar con nosotros. Sabemos que hace un ratito saliste de trabajar y que te hayas quedado para charlar con nosotros en modo random, nos encanta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces Leandra, activista gorda y murguera. La mujer de mi vida en Instagram. Síganla, está buenísimo los contenidos que sube, te hacen pensar, te interpelan. Una buena cuenta para seguir en Instagram para escuchar.